50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del lunes 13 de marzo. Proponen crear un registro de vendedores ambulantes en La Plata. En la primera sesión ordinaria, el presidente del Consejo Deliberante, Darío Ganduglia, presentó un proyecto que propone crear un registro de puesteros en la ciudad de La Plata, con el objetivo de incluir a los vendedores ambulantes en los paseos de compra habilitados por la comuna. Además del registro, el proyecto propone la disposición de un 10% de los paseos de compra para los vendedores registrados. También contempla los costos del uso de los predios y el otorgamiento de permisos precarios gratuitos, personales y semestrales. Continúa la ola de calor en la región. La alerta roja, dispuesta por la municipalidad debido a las altas temperaturas, se extenderá hasta principios de esta semana. Espera que para el martes comience a llover, lo que aplacaría el calor y aumentaría la humedad. Escuchamos a Martina García, subsecretaria de Gestión de Riesgos, sobre la ola de calor en la región. Y que eviten hacer actividades físicas en los horarios de mayor temperatura, que se dan entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, que eviten salir a la calle, realizar actividades físicas en este horario y mucho menos en lugares cerrados y con poca ventilación, que hay que prestar especial atención a niños lactantes, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Se deben mantener hidratados constantemente y ante cualquier emergencia pueden llamar al 107 SAME o al 103 de Defensa Civil. Un servicio que informa más cerca. Guardaparques llevaron a la justicia sus reclamos contra el Ministerio de Desarrollo Agrario. El sindicato, que representa a los guardaparques del Parque Pereira, nucleado Senate, con su cuerpo jurídico, hizo una presentación en el fuero laboral, solicitando un amparo sindical por persecución y discriminación gremial. Denuncian la falta de insumos para los trabajadores y de instancias de negociación estatal, así como la creación de listas negras. La denuncia en el fuero penal figura como incumplimiento de funciones, abuso de autoridad y violencia institucional. Cabe recordar que en el 2020, Alba Ale, inspectora en guardaparques del Parque Pereira Iraola, denunció a tres funcionarios de la cartera por incumplimiento y violencia institucional en el marco de género. La temperatura mínima para hoy en la región es de 26 grados y la máxima de 34. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.